Amigos, nos vamos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista, 8 de la mañana y 4 minutos, la hora exacta en todo el territorio continental ecuatoriano. Arrancamos ya con este espacio. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, en homenaje al artista plástico Manuel Jara, presenta en la sala Juan Villafuerte una retrospectiva de sus obras. Manuel Jara Venegas nació en Gualaceo, en la provincia de La Suay. Desde muy joven se cautivó por el puerto costeño e ingresó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil. Así inició una larga trayectoria de más de 50 años. El 28 de enero del 2019, Manuel Jara dejó su cuerpo físico, pero en sus telas permanecen para la memoria de los diversos y hermosos paisajes de nuestro país. Hoy en la mañana hemos invitado a Tania Jara, hija del artista, para que nos acompañe en esta mañana y nos acerque más al mundo artístico de Manuel Jara. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Laurita, a todos los presentes. Gracias por permitirme dar en este espacio cultural. Bueno, para nosotros es un gusto el tenerle aquí. Sabemos que esta exposición inició en el marco del Día del Patrimonio y que, bueno, una muestra que ya nos va a contar hasta cuándo va a permanecer abierta. Pero sabemos que esto es un homenaje a su padre Manuel Jara por esos 50 años de haber venido pintando. ¿Quién fue Manuel Jara? Así es. Bueno, esto fue un proyecto que se inició desde el año pasado. Papá pues vino a exponer el año pasado en una exposición colectiva y le encantó la sala. Hace tanto tiempo papá no hacía una exposición de estas individual y colectiva. Entonces justo este año cumplía 50 años de vida artística. Como ya lo dijeron al principio, pues él es de Gualaceo. Y desde muy pequeño, desde los 15 años, se radicó en Guayaquil. Realmente fue un lugar que lo cautivó. El paisaje de los campos, las playas. Por eso él es muy conocido por sus marinas, por sus bananeras, cacoteras. Le encantaba pintar el día a día del trabajador, del campesino, del pescador, pero a su manera. Manuel Jara nació en Gualaceo y ¿hace cuánto tiempo se trasladó a Guayaquil? ¿A qué edad? A los 15 años. A los 15 años él se traslada a Guayaquil por un tío de él. Bueno, realmente ellos eran una familia de zapateros. Entonces, era como que su trabajo oficial, digamos, los de familia. Pero gracias a su tío que le vio ese don que él tenía, digámoslo así, porque él le encantaba dibujar zapatos. Entonces el tío le dijo, mira, yo veo que te gusta dibujar y te voy a apoyar. Y es así como él entra en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil. Y desde ahí, desde los 15 años, 16 años, inicia su vida artística, digámoslo así. ¿Allá estableció su hogar, su familia? Sí, realmente él se cautivó con el puerto costeño, siendo de Cuenca. Incluso, pues, mi mamá era de aquí, de Quito. Ellos se conocieron también en una exposición que él hizo aquí hace más de 50 años ya. Él trataba regresar a la costa. Siempre volvía a Guayaquil. Nunca pensó ir en otro lado. Sí, radicó aquí en Quito, pero esto le estoy hablando en los años 78, 79. Sí, radicó aquí en Quito, vivió por un año aquí. La conquistó a mi mamá y se la llevó al puerto. Así es. La conquistó y se la llevó. O sea, ¿cuántos hijos son de...? No, yo soy única hija. Única. Tanto como mi papá. Mi papá también era único hijo. Qué maravilla. así es, tenemos una... esa. ¿Qué recuerda usted de su padre? ¿De pronto sigue la misma línea? Bueno, papá era muy versátil, ¿sí? Sí se lo recuerda mucho por las manchas en los catálogos que le he dado, por las manchas, estas trazos muy descomplicados de colores, ¿no? Pero también él era capaz de pintar tanto un paisaje como un bodegón. ¿sí? Y es lo, es esto, esta retrospectiva que hemos hecho, que está en el Ministerio de Cultura, es una muestra de lo que él, a lo largo de su vida, él hacía. Él no era un pintor que se catalogaba, no, él solamente pinta paisajes, no, él solamente pinta marinas, por decirlo así. Él se hizo muy conocido, tuvo etapas. Eso es lo que yo dije en la inauguración de la exposición. El artista, o sea, hay muchos artistas, pero de llamarse maestro, para decir que es un maestro de la pintura, hay que tener una trayectoria de vida. Y tras la trayectoria de vida que se tiene, nosotros, que seguimos su obra, nos volvemos cómplices de cada década. Pues en cada década ellos cambian, tienen diferentes técnicas, diferentes colores, diferentes temas, y se hacen conocidos. Y en estas etapas, ¿cuáles fueron los temas que usted pudo ir compartiendo con su padre? Bueno, pues las manchas, que le digo aquí, son muy conocidas, las bananeras, las cacoteras, los cafetales, las marinas y últimamente los guayacanes, esos hermosos árboles coloridos de amarillos, naranjas, que se dan en la provincia de Loja. Entonces, él se hizo muy famoso por eso. ¿Estas etapas alguna vez compartió? ¿Por qué las hizo? ¿Cuál era el vínculo? ¿Por qué papá pintaba paisajes de nuestro Ecuador? Él era enamorado de Ecuador. Él siempre, bueno, algunas personas dicen, ay, pero ¿por qué pinta solamente suburbios? ¿Por qué pinta gente del campo o las marinas, ¿no? Gente trabajadora. Pero él se enamoraba realmente de todo lo que era el paisaje de nuestro país. La costa, la sierra, el campo, el trabajo duro de cada día de nuestros las personas que trabajan en el campo, en ¿qué las es marinas. Lo que quería, a quién quería tocar la puerta con esta pintura? Si bien es cierto, se podía ver la pobreza y también, bueno, ese trabajo, quizá no podemos ver las manos laceradas de las personas, pero estamos viendo otra cara. Claro, el lado artístico, es él lo que quería ensalzar o resaltar, es el lado artístico, la belleza de nuestros paisajes y de nuestros agricultores, digámoslo así, de nuestros trabajadores diarios, que salen quizás muy temprano por la mañana, llegan muy tarde por la noche, pero él se enfocaba en realzar ese trabajo tan maravilloso y aparte el paisaje, que nuestro país tiene diversos paisajes para quedarnos maravillados. Eso es lo que él quería. ¿Cómo pensó él celebrar sus 50 años pintando? Bueno, pues con esta retrospectiva, como le decía al inicio, esto fue un proyecto de ya un año atrás. Él estaba muy emocionado, él quería que, pues bueno, conocieran todas sus facetas, ¿no? Y lastimosamente pues no alcanzó a ver su proyecto completado, pues no, aquí físicamente. ¿Cuántas obras se encuentran en el archivo de...? Ya, en estos momentos en la sala Villafuerte tenemos 50 obras, entre grandes y pequeñas. Y ahí pueden ver todas las facetas, diversidades, técnicas. Las diferentes épocas. Exacto, las diferentes épocas. Tenemos cuadros desde los inicios de él, que es en 1970. 1970, así hasta es, la actualidad. Hasta la actualidad. Lo que pasa es que, como le decía, en 1970 vemos una obra, él utilizaba mucho el color café, los ocres, los blancos, ¿no? Más adelante, en el 80, ya vemos más colorido, pero siempre enfocándose en los campos, en los suburbios, en los paisajes, siempre, siempre. Y ya después pues vemos un poco más de colorido en sus obras. Va cambiando la forma de ver. Así es, va cambiando, le pone más, digámosle, más color a sus obras. ¿Pintó terminar acuarela, acrílico? No. ¿Cuál técnica? Él comenzó con el óleo, lastimosamente en los años 90, por 96, 95, sufrió su primer infarto. Y le prohibieron, pues, pintar con óleo. Esto para él fue un shock, porque o dejaba de pintar o se podía morir. Entonces él ahí es que cambia a acrílico. El acrílico es algo que se trabaja con agua, ya no es con linaza ni con aceite. Entonces es ahí cuando él tiene como una faceta. Y me hizo acuerdo, es ahí cuando él comienza a pintar estas manchas coloridas de los suburbios. Ya no es tanto los colores tristes, colores grises, ¿no? Sino que ya comienza a ver de otra manera su vida y comienza a dar más color y más realce a los paisajes. Dentro del archivo total del maestro Manuel Jara, ¿cuántas obras tienen ustedes? Yo le digo, 50 obras. Solo 50, no hay casa 50 expuestas. Expuestas. Sí. De ahí, dentro de mi, bueno, digámonos, de nuestra colección, digámoslo así, estamos hablando de unas 200 obras. 200 obras. 200, y si no, son un poquito más. ¿Estas saldrán a la venta? ¿Tan? Claro, sí, están a la venta. Bueno, pensando en eso, porque bueno, siempre el artista se emociona, digámoslo así, se embeleza por temas grandes, no, cuadros maravillosos, maestros, enormes. Pero él también pensó, pues, dijo, bueno, pues hay personas que quieren mi obra, pero vamos a hacer un formato más pequeño. Entonces hay en formatos grandes y formatos pequeños, para todo gusto, para todo precio y para todo tipo. ¿Cuáles son los próximos proyectos que usted tiene en mente hacer con estas obras del maestro Manuel Jara? Bueno, le digo, justo este año, como él cumplió 50 años en la vida artística, plástica, teníamos bueno, pues muchos proyectos. El primero era aquí en Quito. La segunda exposición, la segunda retrospectiva, se va a dar ya en el mes de junio, el 5 de junio en el municipio de Guayaquil. Y la tercera retrospectiva se va a dar, Dios mediante, en Cuenca, pero será por el mes de noviembre, donde él nació. Esos eran los proyectos para este año, en vida de él. Son proyectos los completanea. Así es, son proyectos que yo no puedo dejar en stop, ni tampoco en stand-by. Son algo que él se merece. Y pues yo no puedo detenerme, tengo que continuar. ¿Y después de estas exposiciones, de estas retrospectivas en Guayaquil y en Cuenca? Bueno, pues mi idea es poner una galería. Sí, teníamos una galería en casa, pero ya sería algo más, bueno, taller galería en casa, porque él trabajaba en casa, entonces teníamos nuestro taller galería ahí. Pero bueno, pues con esto, pues yo creo que sí, estoy ya buscando un espacio para una galería y poner sus cuadros. Con una exposición, una galería, ¿con qué mirada, Tania? Con la mirada, pues bueno, aunque usted no me lo crea, es para que la gente vea lo versátil que era Manuel Jara. No es con el fin de vender. Si se vende, pues a buena hora, pues no. Pero es para que conozcan un poco más al artista. No solo se enfocaba en bananeras o en cacoteras, sino que él hacía mucho más. Era una persona muy dispuesta a pintar la belleza en sí. Recordemos que el artista plástico Manuel Jara cumplía 50 años, como ustedes lo han escuchado, y a lo largo de su carrera obtuvo múltiples reconocimientos, siendo los más destacados de su trayectoria por la Armada del Ecuador, el diploma al mérito por su trayectoria artística por el municipio de Gualaceo, galardón del Pincel de Oro por la Asociación Cultural Las Peñas. Ahí están algunos datos que nosotros podemos compartirlos con ustedes de Manuel Jara. Les recordamos que comparte aquí en los estudios de la radio Tania Jara, su hija, quien, como ustedes han acabado de escuchar, cumplirá la memoria de su padre de presentar su trabajo aquí en Quito, como lo están haciendo en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en Guayaquil, en el municipio de Guayaquil, y en Cuenca, en el sector de Gualaceo, en el municipio de Gualaceo, su tierra natal. Queríamos conocer, ¿el maestro Manuel Jara tiene discípulos? No, él, bueno, pues daba clases en los años 90, daba clases. Bueno, de ahí se han salido artistas, pero él lo que enfatizaba más cuando daba las clases era explotar realmente o que salga ese artista de esa persona. No era que siga su línea, mire, yo hago esto, entonces usted tiene que hacer esto porque es mi alumno. No, él lo que hacía, bueno, pues me tomo el nombre de María Cecilia Santos, es una fue alumna de él y bueno, pues es ahora una gran artista reconocida. Y ella pues pinta otro tipo de temas. Es en lo que él se enfocaba cuando él tenía sus alumnos, era de sacar ese artista que había dentro de uno y enfocarse no a lo que les, o sea, yo te enseño, pero tú tienes que poner esa esencia, ¿sí? Como todos los buenos artistas o los buenos maestros, ninguno es igual que el otro, todos tienen su esencia diferente, y es lo que él se enfocaba en sacar a esa esencia que tenía cada persona y poner su toque personal. Por eso yo enfatizo mucho y ese día enfaticé que pues el maestro o los pintores tienen ese regalo, digámoslo así, ¿no? Que ellos no, cuando se van físicamente, no se van del todo, porque sus obras quedan ahí plasmadas y es su esencia, la personalidad de ellos, las que quedarán por siempre, no solamente en nuestra memoria, sino visualmente. ¿Hasta cuándo va a permanecer la exposición en el ministerio? Ya, estamos hasta el 10 de mayo, o sea, hasta la próxima semana tienen esta oportunidad de visitarnos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Yo estoy a partir del mediodía, trato de siempre estar ahí hasta las 5 de la tarde y para cualquier cosa que los pueda atender, con muchísimo gusto. Tania, ¿usted aprendió a pintar? Sí, sí. Bueno, pues en algunas ocasiones, cuando era trabajos grandes, él sí me pedía cierta ayuda, pues, ¿no? Pero era píntame esto, obviamente con la guía de mi papá, cuando teníamos trabajos enormes, grandes por entregar. Y bueno, pues sí, él siempre me dijo, no, tú tienes el don, tú no es solamente porque eres mi hija, porque podía haber sido doctora, podía haber sido abogada y no inclinarme hacia las artes. Pero él me dijo, no, tú sí tienes, así que vamos a explotar eso, ten tranquilidad. Yo soy diseñadora gráfica y licenciada audiovisual, pero él siempre quiso explotar esa parte artística de mí. Bueno, y hasta que lo logró, pues, ¿no? También seguirá pintando. Sí, la verdad que sí. Él me dejó ese legado y bueno, pues si él vio eso en mí, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no seguirlo? ¿Lo hará en las mismas técnicas, con la misma mirada o tiene otra sensibilidad, Tania? Bueno, pues como se dará cuenta, Laurita, mi papá era de trazo muy suelto, ¿no? Trazos descomplicados, coloridos. Yo soy un poquito más perfeccionista. Entonces, incluso mi papá me pedía mucha ayuda en los detalles. En ciertos detalles había trabajos que había que presentar detalles, ¿no? Entonces él me pedía, ¿sabes qué? Tú enfócate aquí. Entonces, pero él obviamente ya había hecho su obra magistral, lo único que yo hacía era poner esos pequeños detalles que a veces hacen falta, ¿no? Bueno, para mí realmente las obras de mi papá eran maravillosas tal y como estaban, pero había pedidos y había que darle gusto a todos los clientes. Igual yo soy más perfeccionista, un poquito más perfeccionista, me gusta ser más detallista en ciertas pequeñas cosas. Entonces, así tan suelto como él, no. O sea, eso era un don que él tenía. Él podía trazar, hacer un trazo y le salía maravilloso. Yo hago ese mismo trazo y tengo que hacerlo 50,000 veces porque no sale perfecto. Así, no sale perfecto. Pero él le salía perfecto. Es realmente eso es lo que un maestro, un pintor en arte se conlleva 50 años. Esa es una trayectoria. Simplemente hacer un trazo y decir, oh, wow, ahí está, ¿no? Que es muy diferente a hacer un trazo que uno está recién empezando. Yo no puedo decir que soy una gran pintora, sino que estoy recién empezando. Llevaré unos 20 años y eso no es nada. ¿Sí? A que un maestro de la pintura haga un trazo y se diga, wow, ahí está. Y quede la memoria por siempre. Y que, exacto. Tania, esperamos próximamente sus obras para conocer ese trabajo que lo viene desarrollando. Encantada. Pero por acá vemos en una obra, uh-huh, que tiene mucho que ver con la pesca. ¿Cómo se llama esa obra? Ah, ya, son marinas. Ah, estas son las sí, marinas. Sí, son las marinas, sí. Este uh-huh. es, él encantaba pues pintar bastante lo que era este trabajo tan dignificante, tan maravilloso que es trabajar en el mar, pescar los pescadores, pues, ¿no? Y cuando este es un tema que usted está viendo, cuando ellos ya llegan 7 de la mañana, ¿sí? con la pesca y todos las gaviotas están alrededor porque los pescaditos aún están hasta moviéndose, ¿sí? Eso es lo que él le encantaba, le apasionaba. Realmente la costa siempre le apasiona. La invitación entonces para que el público tome nota y pueda darse cita a conocer más sobre la obra y la vida de el maestro Manuel Jara, que con esta retrospectiva precisamente le están celebrando, haciendo un homenaje por los 50 años junto a la pintura. Así es, les esperamos a todos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Ministerio de Cultura. Estaré encantada de atenderlos personalmente. Bueno, agradecemos entonces a Tania Jara por habernos acompañado y haber compartido los 50 años pintando Manuel Jara.